Sí, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todo el equipo, a todo el país, a todo Farco. Y estamos aquí en la ciudad de Santa Rosa, en la capital de la provincia de La Pampa, donde se está desarrollando en este momento en la Plaza San Martín el acto por el 24 de marzo, que lo están organizando el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos y también otras organizaciones sociales y políticas. Hoy a la mañana se hizo el acto oficial del 24 de marzo, que lo organizó el gobierno provincial en la localidad de Jacinto Arauz, una localidad emblema de la dictadura militar, porque en ese lugar la dictadura de Videla lo que hizo fue irrumpir en un colegio y llevar detenido a muchos profesores, entre ellos Guillermo Quartucci, un militante que murió hace poquito en México. Y eso fue todo un emblema para la provincia, pero también para el acto que se hizo hoy a la mañana con la presencia del gobernador Sergio Siglietto, y también se hizo un acto en la Laguna de Don Tomás, donde está el Monumento a la Memoria. Esta actividad que estamos ahora, que se está de a poquito organizando, porque comenzó cerca de las 5:30, 6:45 de la tarde, a llegar gente acá a este lugar, va a terminar en un acto importante y sobre todo un festival de música en el Parque de la Memoria, que se inauguró hace un año al lado de la seccional primera, un lugar, un centro clandestino de tortura, que fue también emblema de la dictadura. Vamos a hablar unos minutos con Raquel Barabasti, que nos atiende amablemente aquí, que está en este lugar, por supuesto. Recién hablábamos con ella antes de salir y decíamos, no podemos estar contentos, no podemos festejar, por supuesto que esto no se festeja, pero te quería preguntar, Raquel, buenas tardes primero, estamos en vivo para todo el país, ¿por qué hay que estar hoy en la calle, sobre todo hoy un día importante, el primer día de la memoria con Javier Milei como presidente? Buenas tardes, Mauro, buenas tardes a todo el país, a todos los compañeros, compañeras. Realmente yo te diré que hace ya, desde antes que empezaran el gobierno de Milei, previo, cuando iban a hacer las elecciones, yo veía el peligro. Yo digo, si Milei llega a ganar las elecciones, yo tenía la misma sensación de desamparo y de dolor que tuve en el 75, cuando a nosotros habíamos hecho la toma de la tecnológica en General Pico y que luego la perdimos para siempre, porque perdimos nuestro proyecto de trabajo, nuestro proyecto de universidad. Y yo pensé, vamos a perder nuestro proyecto de país si este tipo gana las elecciones. Entonces, bueno, es un retroceso tremendo. Tenemos que estar todos en la calle como ciudadanos responsables, porque una cosa es nosotros los que somos militantes. Nosotros tenemos la obligación de redoblar nuestros esfuerzos para seguir comunicando, sobre todo a las generaciones más pequeñas, cuáles son los peligros de un gobierno autoritario, negacionista, y sobre todo cuyo objetivo es el económico, como fue el de la dictadura, ¿cierto? Para tener un proyecto neoliberal de saqueo, de empobrecimiento, de país para unos pocos. Y la otra cosa que yo vengo remarcando es solidarizarnos con todos los trabajadores y trabajadoras de la televisión pública, de Radio Nacional, de Telam, porque eran las herramientas que teníamos como país federal para que todos y todas estuvieran comunicados. Y donde había voces realmente disidentes a lo que son los medios que se conocen, que lamentablemente sabemos qué intereses responden, y que para mí no son periodistas ni hacen periodismo, ¿no? Raquel, la pregunta también que te queremos hacer es, ¿cuál es el límite de este gobierno? Sobre todo pensando en lo que hizo hoy, presentando un video donde decía que hoy es el día de la memoria, la verdad y la justicia completa. Bueno, te quiero decir esto, yo a ese video trato de bajarle el precio. Le pedí a mis compañeros que no lo reproduzcamos en nuestras redes, porque el juego de ellos es hacerlo masivo. Nosotros tenemos que poner una barrera. Salgamos inundando nuestras redes con consigna de memoria, verdad y justicia, la nuestra, la de siempre. Y si es posible, no pasarán. Y ese video, no darle importancia, ¿viste? Porque sabemos quiénes son y qué quieren transmitir. Entonces, si nosotros lo masivizamos, estamos haciendo una gauchada, cosa que no tenemos que hacer. Seamos ingeniosos, salgamos con otros videos, con otras consignas, con más música, con más amor, con más cariño, más abrazo a todas y todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Raquel, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y como siempre decimos, no pasarán. Y todos en la calle y en las plazas, que son los únicos lugares donde le vamos a poder poner un límite. Y una cosa, no dejar de romperle la paciencia a todos nuestros legisladores, gobernadores, porque ellos también tienen la herramienta para que esto no pase. Gracias, gracias a vos. Raquel Barabachi, una sobreviviente y militante de los derechos humanos aquí en la Plaza San Martín. Mientras tanto, Pepe, estamos escuchando de fondo cómo van ingresando las columnas a esta plaza sobre la calle Gil, que es una calle principal de la ciudad de Santa Rosa. Y según lo que decía, respecto a lo que decía Raquel Barabachi, acá vemos mucha gente, familias enteras, muchos niños, muchas niñas que están participando de este acto, no solamente sobrevivientes de la dictadura, como quisiéramos decir, sino también distantes, están toda la familia completa participando de este acto, por el 24 de marzo, que todas estas personas, cuando termine la lectura de un documento conjunto, cuando lean el movimiento de derechos humanos, van a marchar de aquí hasta el Parque de la Memoria, que está más o menos a unas 10 cuadras, y ahí se va a hacer un show musical, porque quieren terminar con música, todo organizado por pibes y pibas de los centros de estudiantes de los colegios secundarios. Así que la movida es importante, importantísima, pero recién, como decía Raquel, con amor, con humanidad y sobre todo con música y un poco de alegría también, conmemorando este 24 de marzo.